Bueno, en nuestra columna de los martes de la biología, de los bichitos y de las plantitas, ahí va llegando nuestra invitada. ¡Bienvenida! También se escucha el tren de fondo. Sí, viene el tren con la lechuza. ¿Ese es el ruido de la lechuza? Ese es uno de los cantos porque tiene varios cantos. Les contamos que vamos a hablar de las aves en general, pero este cantito que nos está acompañando y que nuestro operador está poniendo muy acertadamente es el canto de la lechucita de las vizcacheras. Primero, Ángeles, te cuento así muy rapidito que dentro de los animales, dentro digamos, de toda la biodiversidad que habita nuestra provincia del Monte, que es parte de lo que charlábamos el martes pasado acá en Mendoza, tenemos una gran cantidad de aves, una gran cantidad de aves. Que las aves son estos animales muy evolucionados, ¿no? Nacieron sus tataranietos, son tataranietos, igual que somos los mamíferos, de los reptiles, pero ellos desarrollaron la capacidad de volar, ¿no? Que hay algunos otros animales en otros grupos que pueden volar, suponete el murciélago, pero es distinto el vuelo. Las alas son distintas y la eficiencia del vuelo es distinta. El único grupo que tiene esa capacidad de volar, que se usa mucha energía, pero hacer un vuelo realmente eficiente, digamos, son las aves. Tienen muchas características, pero la principal y por la que pudieron diferenciarse del resto es sobre todo esta, ¿no? Y tener el cuerpo cubierto de plumas, la mayoría de ellos, que es para reservarlos o preservarlos de la temperatura exterior, ¿no? Entonces, vemos que en días de mucho frío o de mucho calor, las aves igual, obviamente, andan por ahí o se bañan en un río helado y nosotros decimos, ¿cómo pueden estar ahí en el agua? Bueno. O está lloviendo y las vemos pasar. Exactamente. Tienen un montón de características que ya conocemos, tienen las patas, dos patitas. Ay, qué linda. Tienen sus extremidades anteriores transformadas en alas. No tienen dientes, sino que tienen un pico. El pico va cambiando según el régimen alimentario de la especie, ¿no? No todos los picos de las aves son iguales. Eso nos habla mucho de las especies. Pero bueno, para no irnos mucho, nos vamos a nuestra invitada de hoy, que es ella, la lechucita de las vizcacheras. Sabemos que los seres vivos tienen un nombre científico. En este caso es Atene cunicularia. Eso lo digo por si alguien la quiere googlear, ¿no? Porque los nombres comunes van cambiando. Acá le decimos de una manera, en San Juan le dicen de otra, en La Pampa de otra. Bueno, pero si buscamos un nombre científico, Atene cunicularia, la encontramos exactamente del individuo que estamos charlando. Bueno, es una lechucita súper común acá por nuestra zona. Le gustan las áreas rurales, las áreas agrícolas. No es muy grande, es un animalito que mide entre 23 y 25 centímetros de alto, tiene patas largas con unas garras importantes porque es una rapaz. Todas las aves rapaces son las cazadoras, ¿no? Se caracterizan porque tienen que atrapar vivo su alimento, entonces tienen las uñas convertidas en garras y el pico es un pico bien curvado que sirve para desgarrar la carne, ¿no? Entonces todas las cazadoras, como en este caso la lechucita, tienen ese tipo de pico, por más que es pequeño, porque ella es de tamaño pequeño, pero su pico le sirve muy bien para su objetivo. Y la vamos a ver, seguramente si afinamos el ojo, la encontramos en estas zonas, por ejemplo, en los alrededores de Bermejo, en los postes, en los alambrados, arriba de una roca. Le gusta estar en lugares despejados para poder mirar, porque ella para comer tiene que cazar, como decíamos. Entonces, tiene que estar en un lugar, digamos, privilegiado para poder cazar. Y una particularidad que tiene esta lechucita de ojos amarillos, hermosos, de plumas marrones con manchitas blancas, es que caza de día, porque generalmente hay muchas lechuzas y búhos, ¿no? Que están en un grupo particular, que son los estrigiformes, son generalmente nocturnos o noctámbulos o de vida vespertina. Bueno, en este caso la lechucita es más diurna, ¿no? Entonces caza y descansa. Cuando descansa, de allí su nombre acá en nuestra región, le gusta descansar en excavaciones o cuevitas, hoyitos, hechos por otros animalitos, generalmente en nuestra zona por las vizcachas, ajá, ¿no? Pero puede también usar otros huecos, y a veces ella misma puede hacer un huequito, ¿no? Pero le gusta descansar allí, por eso... ¿Del lecho? Claro, por eso le decimos lechucita de las vizcacheras. De las vizcacheras, porque se mete en la vizcachera, cuando la vizcacha sale a hacer sus actividades, ella puede ocupar el lugar para descansar. Comparten, digamos, o cuando la vizcacha abandona ese hueco, lo ocupa la lechuza. Bueno, y el otro día hablábamos, el martes pasado, de la importancia de que tiene cada uno de los seres vivos que componen esa cadena, esa red de alimentación de unos a otros. En este caso, por ejemplo, cuantas más lechucitas tengamos cerca de nuestra casita, vamos a tener menos roedores, porque si hay algo que le encanta, son los roedores. Come de todo, caza lo que encuentre, ¿no? Desde invertebrados, cascarudos, le gustan mucho los cascarudos, pero también caza pequeños reptiles, culebritas, lagartijas y pequeños mamíferos, por más que ella es chiquita, pero las lauchitas perfectamente las puede cazar, los cuyis chiquitos también. Entonces, es una excelente depredadora, por ejemplo, de roedores que a nosotros mucha gracia no nos hacen. No, totalmente. Y tengo una pregunta. A ver. No sé si es mito o real que gira su cuello 180 grados. Sí, pueden girar su cuello absolutamente de un lado para el otro. Justamente para poder cazar tienen que tener una visión, todas las rapaces tienen que tener una visión muy desarrollada y la tienen. Y en el caso de ella, además de la vista, tiene un oído muy desarrollado, ¿no? Porque si hablamos de una rapaz más grande, suponete las águilas, el águila mora, el águila arpía, el águila más grande que hay en la Argentina, que el otro día veía que han gente del CONICET, están, un paréntesis hago, han puesto una cámara oculta en el nido de una águila arpía, búsquenlo, está con un stream en vivo, en el medio de la pampa, en el medio de la nada, han tenido que caminar 4 kilómetros con paneles solares y equipo y qué sé yo, para mirar ese nido que está con un pichón. Y que ayer justamente vi que la mamá le traía al pichón del águila arpía una comidita que era una serpiente coral. Está divino para mirarlo cuando hablábamos de las víboras, ¿te acordás del martes pasado? Se ve bien las bandas rojas, blancas y negras de la coral que le trae la mamá para que desayune al pichón. Bueno, en este caso es muy pequeña la lechucita, no la podemos comparar con la arpía, pero también caza culebritas y bueno, está bueno, es una, como te decía, excelente depredadora. Y sabes que tiene una otra cosa también muy graciosa, es que en general ellas comen, ¿no? Se come la presa y después hace como un bolo con la saliva y con los restos de la presa que no quiere, suponete pelos, plumas, si se ha comido otra ave más chiquita, plaquitas, bueno, todo lo que no le gustó, hace como un bolo y lo regurgita, o sea, lo tira. Entonces muchas veces los observadores de aves o los que hacen avistaje o los biólogos que andan por el campo buscan esas bolitas como una señal de que ahí está. Exactamente, porque quedan, por ejemplo, abajo de un poste que a la lechucita le gusta mucho usar para otear el horizonte. Entonces buscan estas bolitas de residuo, no sería residuo, de los restos que ella no va a digerir, lo tira. ¿Qué otra cosa te puedo contar? Es muy amigable, ahora que se usa esa palabra, no es poco agresiva, es un animalito que está, no sé si esto está bueno o malo, pero se está acostumbrando a la presencia del ser humano porque justamente vive en zonas agrarias, si bien no urbanas, pero sí agrarias donde hay presencia humana. Sí, ¿no? Qué bueno que digas eso porque tienen como un aspecto un poquito intimidante, por lo menos para el que no está acostumbrado a verlo diariamente. Conozco gente que le tiene un poquito de pánico a las lechuzas. Sí, son especies por ahí que están dentro de todo el tema esotérico, mal visto, sí, que no sí. sé. Esto es como si hablamos de la ballena asesina, ¿viste? Como que tanto nos han machacado la cabeza, yo digo la ballena asesina, o sea, ninguna ballena es asesina, ni la orca, nada. O sea, los animales cazan para comer. Es bueno, su naturaleza. Es su naturaleza, exactamente. La única especie que la pifia ahí generalmente somos nosotros. Total. Todo el resto vive de una manera muy, otra vez, amigable con su entorno y con su casa. Pero bueno, no hay que tenerles miedo. Es más, si vos te acercás, yo he probado varias veces, toleran bastante el acercamiento a la presencia humana hasta que, bueno, estás muy cerca y se van, ¿no? Pero no son para nada de estar... Te diría, por ejemplo, que los teros son mucho más territoriales. El tero sí, si vos te acercás, sobre todo si hay un nido, enseguida hablamos de los nidos, te sobrevuela, sale la pareja de tero y te vuela cerca de la cabeza para que no te acerques a su pichón. Total. Bueno, la lechucita también hace los nidos en el suelo. Uh-huh. También suele hacer los nidos en el suelo. Pone de 5 a 8 huevitos por vez. Y algo también bastante particular es que son monógamos. Hacen una sola pareja en toda su vida. Uh-huh. No les gusta andar cambiando uh-huh. a los muchachos. Así que bueno, eso sí, nos gustaría desde acá, desde la radio, que aprendamos a conocer bien con quienes estamos compartiendo nuestra casa cerquita de nuestro entorno para que no los lastimemos, ¿no? Totalmente. No, preguntaba si ponen estos huevitos que decís, ¿cuántas veces se reproduce en su vida? Ay, no sé cuántas sí, veces se reproduce en su vida, veces. Pero sí, claro, uh-huh. sí. Cada ciclo sexual, como se llaman uh-huh. los animales, hay un ciclo en donde la hembra entra en celo. Depende de la especie, hay cortejo, que se llama cortejo, que es la etapa en donde se enamoran unos al un género al otro, digamos, ¿no? Eso en algunas especies que se da se llama cortejo, que se da no solo en los animales más grandes, se da en los chiquititos también, se da en los invertebrados. Por ejemplo, hay unos, me has hecho acordar, unos pseudoescorpiones que tenemos acá en Mendoza, que hacen una especie de danza, el macho con la hembra, moviendo sus pincitas y ladeando el cuerpo de un lado al otro en círculos, ¿no? Como que van bailando y, bueno, el que baila mejor es el que conquista a la hembra. Bueno, entonces después del cortejo viene la época de celo y ahí la hembra pone los huevos, ¿no? Pero ¿cuántas veces a lo largo de su vida? La verdad que no lo sé, pero bueno, lo averiguamos. Tendríamos que ver cuánto vive una lechuza para más o menos calcular. Pero bueno, digo, el sentido, uno de los sentidos de que charlemos de estas cosas es justamente, como decía Lucas, perderle el temor, uh-huh. saber que todas las especies con las que estamos conviviendo y que tenemos esta casa en común, en general el animal, si es un animal de la especie que estamos hablando, no nos va a atacar si no le damos un motivo, ¿no? Un motivo podría ser acercarnos mucho, querer estar pegadito a ella, en este caso, por ejemplo, a la lechuza, para tocarla a lo mejor, ¿no? Y que el animal se sienta intimidado por nuestra presencia, porque ustedes piensen en nuestro tamaño, es muchas veces más grande que el tamaño de una lechucita que mide 25 centímetros. Entonces, capaz que vos querés acercarte para acariciarla, porque morís de ternura por el bichito, pero él se va a sentir asustado. Entonces, te puede picar, como, no sé, nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado querer sacar una abejita o una avispa que sea, no sé, en una ventana y no tenía otra cosa, con un repasador, ¿viste? Porque uno es alérgico a las picaduras, entonces, y el animalito te termina picando, porque no sabes si vos le querés dar un piñón contra la ventana o querés salvarlo. Entonces digo, está muy bueno para evitar esas conductas que no nos llevan a nada bueno, está lindo aprender de todas estas otras especies que comparten con nosotros la biodiversidad que forma parte de esta nuestra casa, en este caso en Bermejo, en Guaymallén, en Mendoza, en Argentina, en Latinoamérica, ¿no? Tenemos un solo planeta, tenemos una sola casa, y si no podemos convivir con los demás, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, aprender siempre el conocimiento nos amplía la cabeza, nos ayuda a actuar mejor, con más responsabilidad, porque no estamos solos acá. Como decimos, somos millones de especies. Somos una especie más de las millones que habita este planeta y tenemos también nuestra responsabilidad, no solamente para nuestra especie, sino para las demás. Así que bueno, acá desde La Mosqui, aprender mucho, mucho sobre las otras especies que comparten nuestra casita. Sí, quería acotar, googleé cuántos viven las lechuzas. A ver. En estado salvaje, una lechuza común suele vivir entre 4 y 5 años de media, aunque muchas mueren durante su primer año de vida debido a la falta de alimentos o depredadores. Uh-huh. Y bajo condiciones ideales o en cautiverio, con cuidados veterinarios, pueden llegar a superar los 15 o 20 años de edad. Ah, mirá. Pueden vivir como un perro, más o menos. Claro. Un perro vive... Si está 15. En cautiverio, digamos, claro, y bien cuidada. Exacto. Que no es la idea. Totalmente. La idea es que estén si libres. Si son libres, 4 o 5 añitos. Y lo último que... Gracias, Lucas. Y lo último que también quisiera difundir es de a poquito ir... entendiendo que esa costumbre de salir con una gomera, que generalmente las familias lo han ido, se va pasando de generación en generación, quizás ahora no es tan común en las zonas urbanas, o las pistolas de aire comprimido, lo digo porque en las zonas rurales se sigue manteniendo a veces esa costumbre, porque a veces los chicos no tienen otro tipo de ofertas para ocupar el tiempo, y bueno, y es una costumbre muy anidada, digamos, en las familias, sobre todo rurales, pero bueno, no está bueno salir, busquemos otra forma de divertimento, enseñémosles a los más peques que está bueno cuidarlas. Bueno, los más peques en muchísimas cosas nos enseñan a nosotros, ¿no? En lo ambiental tienen como una conciencia bastante formada, pero bueno, se mantiene, por ahí yo veo algunas... algunos niños con la onda. Me acuerdo de algunos municipios que han hecho campañas. Bueno, nos traes tu onda y hacían talleres de juegos y demás. Y bueno, eso está bueno, ¿no? El conocimiento abre nuestra cabeza. Así que bueno, Angelita. Ahí estuvimos charlando de la lechucita y la estuvimos escuchando también. Totalmente. Así que bueno, hay que protegerla, hay que cuidarla. Ella es la depredadora de las ratitas. Así que, bueno, es más natural que la lechucita se coma a la rata, que la rata no tenga veneno, porque claro. Ya ha circulado en el ambiente de la agroecología que se ha detectado algunas lechucitas que están perdiendo la visión porque se comen ratitas que la gente les ha dado veneno. Entonces, bueno, está siendo una cadena de desastre el ser humano. Entonces tenemos que frenar eso y es la intención de esta columna, aprender a convivir con la naturaleza porque ella es perfecta y nosotros en el medio le estamos mandando moco. Claro, así como hablábamos de la agroecología, ¿no? De no echar los venenos, los químicos, no le pongas un químico a la planta, ponele abono, ponele cáscara de huevo, depende de la planta, ¿no? De eso nos podría hablar mucho más Cecilia, pero digo, acá en esta columna lo mismo. No, tratemos de por lo menos llevar al mínimo la cantidad de sustancias tóxicas que dejamos en nuestro entorno. Y lo mejor sería eliminar esas sustancias tóxicas. Porque como vos decís, bueno, lo decís porque te lo contaban distintos vecinos, que está pasando, ¿no? O sea, no solamente los venenos que ponen, desparraman por ahí venenos para las ratas, y mueren perros, mueren gatos, y en este caso lechucitas que quedan con el coletazo, digamos, de quedar ciegas a causa del veneno, te lo contaba una especialista. Totalmente, así que bueno, a cuidarlas, y bueno, ni hablar de la gente que le dispara a las aves, bueno, eso sí. Está totalmente prohibido, pueden llamar al 911 y denunciarlo. Exactamente.